¡Uya! ¡Sí, señor! ¡Ahí, guapachosa! ¡Ahora, señorito! Bailemos el guarazón, que se asonan los tambores, comienza el ritmo más sabrosón. Moviendo tu caderita al ritmo del guarazón, sentirás cosita linda como se alegra tu corazón. Móvete negra de aquí para allá, con ese ritmo quiero gozar. Móvete negra de aquí para allá, que yo contigo quiero bailar. Móvete negra de aquí para allá, con este ritmo quiero gozar. Móvete negra de aquí para allá, que yo contigo quiero bailar. ¡Ajá! ¡Sabroso! Moviendo tu caderita al ritmo del guarazón, sentirás cosita linda como se alegra tu corazón. Móvete negra de aquí para allá, con este ritmo quiero gozar. Móvete negra de aquí para allá, que yo contigo quiero bailar. Móvete negra de aquí para allá, con este ritmo quiero gozar. Móvete negra de aquí para allá, que yo contigo quiero bailar. ¡Ajá! ¡Sabroso!